través la soledad, otra vez la oscuridad. Duele tanto mirar atrás al saber que hay alguien más. Se ve que ya no piensas en mí como yo pienso en ti. Mírate, estás enamorada. Duele tanto descubrir que ya no sueñas junto a mí. Mírate, estás enamorada. Sentiré dejarlo así. Sentiré decir adiós. Culparé al destino de mí. Otra vez me traicionó, ahí se ve que llenarás de tristeza mi corazón. No es tan fácil terminar, fingir que todo sigue igual. Mírate, estás enamorada. Duele tanto descubrir que ya no sueñas junto a mí. Mírate, estás enamorada, enamorada. Sueñas junto a mí, enamorada. No es tan fácil sin mirar, fingir que todo sigue igual. Mírate, estás enamorada, enamorada.